aprendí lo que hay que aprender, no distinguir color en la piel, hacer como hace el sol, que ama a todos por igual. Aprendí a dejarme llevar, como esa ola que nace en el mar, que vive lo que el viento quiera, que se deja tranquila llevar. Aceptar lo bueno y lo malo, admitir lo que venga, perdonarme mis errores, olvidar lo que me duela, tomar de nuevo la vida en mis manos como un tesoro que hay que cuidar, descubrirme en mis silencios, escuchar lo que me venga, seguir andando tranquilo en la vida con ese norte como único guía. Aprendí lo que hay que aprender, a no tener mucho que perder, a ser como hace el viento que no sabe dónde irá. Aprendí a no enjuiciar, a comprender y perdonar, a atender solo a mis asuntos, sin volver la mirada hacia atrás. Aceptar lo bueno y lo malo, admitir que venga, perdonarme mis errores, olvidar lo que me duela, tomar de nuevo la vida en mis manos como un tesoro que hay que cuidar, descubrirme en mis silencios, escuchar lo que me venga, seguir andando tranquilo en la vida con ese norte.